Disco lights, the movie scene. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is a night. Las 3:30, las 2:30 en las Islas Canarias. Hemos podido resistir que una canción tan maravillosa desde luego no pasara por el plato de ser el tema más importante en los 100 de la 100 en la lista con más éxitos. Este You Don't Know My Name es el número uno durante toda la semana en los 100 de la 100. Es el tema que nos ha presentado a Alicia Keys, es decir, a su diario. Feels sitting empty in despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know. Se multiplica estos días, Anastasia, para ofrecernos este adelanto, este primer sencillo que suena como novedad en los 100 de la 100. Próximo álbum que estamos deseando escuchar, porque como sea, como este... Voy a hablar, ¿vale?